Historias de pandemia. La verdad del encierro. Hoy presentamos En búsqueda de la cura. Raray, mi lengua. Taray. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos de emplear dióxido de cloro, una sustancia que estaría promoviéndose como una cura ante el COVID-19. A continuación, el doctor Manuel Valareso. Existe riesgo en automedicarse. Sabemos que el dióxido de cloro se lo utiliza como desinfectante y para potabilizar el agua. Mentira. Si es certificado por doctores alemanes. Se han emitido alertas a nivel mundial que indican que el dióxido de cloro no es un medicamento. Según la FDA, no está incluido en normas farmacológicas. Doctor, cuéntenos sobre los efectos negativos. ¡FDA! ¡Pendejadas! ¿Escuchaste, María? Ay, sí, ñaño. Entre los efectos negativos del dióxido de cloro encontramos insuficiencia respiratoria, deshidratación, vómito y diarrea. Tenemos varios pacientes intoxicados que por desesperación lo ingieren y claro, este puede actuar como placebo sin que esto signifique que sea efectivo contra el COVID-19. ¿Qué es la FDA? Seguro tiene que ver con farmacéuticas y transnacionales. ¿Escuchaste, hermana? ¿Qué? Sí. 15 días tomando y estamos sanos. Yo no. Cállate, María. Déjame escuchar las noticias. Este es un mensaje de la Policía Nacional a la comunidad. La Policía Nacional informa que a partir de hoy se regula la venta de dióxido de cloro. Se elimina la venta informal. Todo aquel que infrinja la disposición será decomisado el producto. Si vuelve a reincidir, multa y prisión. El gobierno de todos. Chulla vida. Me salvé del operativo. Ahora sí, a vender lo último que queda del dióxido de cloro. Lleve, lleve los guantes, lleve, lleve la mascarilla. ¿Qué desea? ¿Alcohol para las manos? ¿Amonio? ¿Cuaternario? Sí tenemos, sí tenemos. Venga nomás, venga caserita. Lleve el dióxido de cloro. ¡Barato! ¡Santo remedio, Vera! ¡Lleve los últimos frascos que se acaba! ¿Ah, cómo está? ¿Será que cura? A $3, casera. O 2 por $5 para que lleve la promoción. ¿Y sí, es seguro? ¡Segurísimo, caserita! ¡Si yo mismo me estoy tomando, veo! Perdón, se me fue por el camino viejo. Esa huevada. Bonita, aproveche. Vea, hasta testimonios hay. Gente en Guayaquil se ha curado tomando 5 copitas diarias, una antes de cada comida. A ver, ya, Adem. ¿Y cómo se prepara? Tenga, tenga, casera. Verá, por cada litro de agua coloca 5 a 6 gotitas de dióxido de cloro y ya. Vecinos y vecinas, para prevenir la propagación del coronavirus se limita la circulación. Se informa que a partir de este momento empieza el toque de queda. La única cura, por el momento, es lavarse las manos constantemente. No te expongas, recuerda, Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. ¡Dejen vender, vean! ¡Deja trabajar, oye! Así te quería agarrar. ¿Qué dijiste? ¿A este ya le vi las huevas? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué crees que no te vi cuando te escapaste del operativo en la mañana? Ah, ahora sí chupas en cana, Gil. Yo no hice nada, vea, no, yo tengo una hermana que me espera, no sea así. Eso debiste de haber pensado antes de vender veneno. ¡Sube, sube, sube! Oiga, mi body, ve subiendo 2 centavitos de volumen al televisor, vea. Súbele vos, vos eres el guardia. Dale, vos también, pues. Ya, ya, yo mismo, bueno, bueno, ya. Varias son las empresas que compiten, entre ellas AstraZeneca, en conjunto con Oxford, por parte del Reino Unido, Modern Therapeutics, por parte de Estados Unidos, y Sinovac Biotech, por parte de China. A esta carrera se suma Rusia, con la vacuna Sputnik V, cuyo accionar es cuestionado por la OMS debido a que no ha completado la fase 3 de pruebas masivas. Familiares del paciente Joaquín Calle. Yo, doctora. ¿Qué relación tiene con el paciente? Soy su hermana. Acompáñeme, por favor. Maldito dióxido de cloro. Joaquín, ¿estás bien? Doctora, ¿qué le pasa a Joaquín? El paciente delira, sufre vómitos y diarreas constantes. Malditos alemanes. Tranquilo, ñaño. ¿A qué cree que se deba, doctorita? El paciente presenta una irritación crónica en esófago, estómago e intestinos. Su hermano ha estado tomando dióxido de cloro, ¿verdad? No, doctora. Digo, ay, no le voy a mentir. Mi hermano vende dióxido de cloro a escondidas. Y es que él creía que los clientes confiarían en él si lo veían sano. No deben liberar la patente. Es un paciente crónico. Además de estar preso, quizá esta sea su última tarde. No diga eso, doctora. Hermano, te juro que salimos de esta. Ay. ¿Y usted también ha estado consumiendo dióxido de cloro? No, doctora. Hace rato que yo ya dejé de tomar. María. María. Enfermera. Rápido, a la sala de emergencia. Usted, señorita, espere afuera, por favor. ¡No, hermano! Thank you. María. Aquí, doctora. Lo siento mucho. El cuerpo de su hermano pasará a la morgue para la respectiva autopsia. El trámite puede demorar varios días por el colapso del sistema. Ahora, para acelerar el proceso, usted firme estos papeles y será justificado como muerto por supuesto COVID. Acepta las condiciones. Argentina y Bolivia se han registrado al menos 7 muertos por intoxicación tras la ingesta de dióxido de cloro. Así, la muerte de un niño de 5 años que, según sus padres, se le suministraba el producto de manera preventiva contra el COVID-19. Participaron en este capítulo Esteban Aldaz, Jefferson Chávez, Karina Hidalgo, Giovanna Martínez, Rubén Rodríguez y Brian Toapanta. Este es un producto de los estudiantes de cuarto año de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Profesora Diana Borja, 2020.